mientras nuestros desgobernantes nos bombardeaban con conferencias y discursos sobre el virus de la influenza porcina, ahora virus de la influenza humana H1N1, por otro lado daban una muestra más del virus de la estupidez humana ya crónico, que afecta a todos y cada uno de los miembros de la estructura del Estado. Ya muchas voces se han manifestado acerca de que, sin negar la existencia del nuevo virus, este no ha provocado más muertes que las que suceden cada año por la influenza. En cambio, la magnificación de esta mutación del virus porcino permitió a toda esa estructura gubernamental apoyada por los grandes medios de comunicación, Televisa y Televisión Azteca, mantener sobre todo en las grandes urbes, a las personas atemorizadas y sin enterarse de nada. Mientras se mantenía esta psicosis, el virus de la estupidez humana que padecen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial provocaba catástrofes mucho mayores que las que se pueden esperar de la influenza. 1. Endurecieron la política de contrainsurgencia que llevan a cabo en contra de las bases de apoyo zapatistas y de las juntas de buen gobierno. La JBG de Morelia en un comunicado del pasado 29 de abril denuncia los ataques con armas de fuego de la policía sectorial y la UDIC en contra de compañeros bases de apoyo del Mares Comandante Ramona. Así como las provocaciones de Orcao, en Lucio Cabañas, con un saldo de 8 nuevos presos políticos zapatistas. 2. Aprovechando esta psicosis creada por el virus, Calderón y compañía dieron el golpe final a un proyecto que desde hace años acaricia el neoliberalismo. Acabar con la enseñanza de la filosofía en las escuelas de nivel medio superior y eliminar de nuestras universidades cualquier riesgo de pensamiento crítico. Ya en 2003, Eduardo Subirats advertía acerca de este peligro. Las tareas científicas rentables desde una perspectiva tecnoeconómica han tendido y tienden a anular la función formativa de la universidad, lo que se traduce en la lenta pero tenaz marginación de los contenidos humanistas, filosóficos, estéticos y críticos de la enseñanza universitaria. Por otro lado, la privatización de la educación superior es un sueño acariciado por el empresariado que ve en ella una mina de oro. Pablo González Casanova afirma que el 20 de febrero de 1998, Julio Voltvinic, del Colegio de México, citó un documento del Banco Mundial en el que se recomienda privatizar el sistema educativo nacional, y, para 1999 el presupuesto presentado por el presidente Zedillo disminuía en 40% los gastos e inversiones en educación pública. Voltvinic comentó que el Ejecutivo tomaba esa medida con el apoyo del banco para obligar a las instituciones que imparten educación superior a cobrar cuotas y a solicitar al banco préstamos educativos, a fin de que el mercado entre a la UNAM y de que la UNAM entre al mercado. 3. Evitaron que se realizaran las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajo y las protestas por la pérdida de 486.521 empleos durante el último bimestre del año 2008 y el primero de 2009. 2.4 millones de personas perdieron su empleo en solo 4 meses. Y Calderón presumiendo de la creación de 4.000 empleos durante el mes de marzo. 4. Evitaron también las protestas por la masacre perpetrada por miembros de la PFP y las policías del Estado de México y de Texcoco contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando fueron objeto de una violenta represión con un saldo de 2 jóvenes asesinados, 207 detenidos y decenas de mujeres violadas y abusadas sexualmente por los policías. Todavía hay 12 prisioneros políticos, entre ellos el líder de la FPDT, Ignacio del Valle, quien permanece en un penal de alta seguridad.